amores que tuve contigo ya se convirtieron en polvo y olvido. Tú me amabas y yo con el alma también te adoraba y Dios fue testigo. Cambiaste tu hombre por puños de plata. Yo dichoso paseando con otra, te miro volando como una gaviota. Paseando con otra.